Como parte también de los colectivos convocantes a este conversatorio, quisiéramos señalar que en el recuento de los 33 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y 23 años casi que van a cumplir este primero de enero, nuestra valoración sobre lo que representa para este México profundo, para este México que se desquebraja entre las manos del capitalismo y neoliberalismo, el Ejército Zapatista representa la esperanza, ha representado la posibilidad de buscar, de buscarnos, de buscar al otro, de encontrarnos, y lo que hoy tendríamos justamente que reconocer a 33 años de ese espíritu de lucha revolucionaria de los compañeros, que es resultado de un proceso también revolucionario de otras décadas que dejó saldos bastante lamentables, donde el común denominador sigue siendo el Estado, con sus atrocidades. A 33 años tenemos que reconocer la enorme riqueza que ha representado la lucha del movimiento zapatista. Los compañeros, en su balance de 10 y 20, y hoy lo podemos ver con el comunicado que han lanzado, reconocen tres etapas, tres momentos importantes. Ellos hablan de lo que tiene que ver con el uso de la palabra. Ellos hablan de lo que tiene que ver con el haber declarado la guerra, el haber usado las armas sin que ellos hubiesen querido, pero sí como un instrumento realmente que era necesario para lo que estaba pasando en este país. Otro momento al que se refieren los compañeros es el uso de la palabra, es el uso de los comunicados, es el uso de los encuentros, es el uso del diálogo, pero también, dicen ellos, es el uso del silencio. Es una forma también, como ellos se han manifestado en estos 33 años, como una forma de hacer política, el silencio. Y terminan ellos hablando de una columna vertebral y se refieren prácticamente al proceso de construcción de lo que viene siendo el proceso organizativo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A 33 años son muchísimas las fases, las etapas que podemos escuchar, conocer, entender, pero en cada una de ellas se ha manifestado una enorme riqueza de construcción, de solidaridad, de apoyo copada con el pueblo de México. Y dentro de esos 23 años que van a cumplir este primero de enero, ha habido bastantes iniciativas que le apuestan a la vida, que le apuestan a la paz, que le apuestan a la democracia, a la libertad, a la justicia. Es por ello que nosotros consideramos, desde este espacio del café, quienes hemos estado construyendo esta colectividad, que es necesario mirarnos hacia nosotros mismos, mirar al otro, conocer al otro que vive a un lado, enfrente, atrás, de donde nos movemos nosotros, y juntos poder construir algo nuevo. La iniciativa zapatista que lanzaron los compañeros ha generado en este país, ha generado una enorme confrontación de desprecio hacia el Ejército Zapatista, hacia los pueblos y las comunidades indígenas. Pero no es justamente una acción defensiva, es meramente una acción ofensiva, agresiva, que atenta directamente con los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Y cuando hablamos que atenta, es porque pareciera que esos pueblos no tienen derecho a hablar, no tienen derecho a opinar, no tienen derecho a participar en la vida política, social, económica, cultural de este país. La iniciativa, incluso el comunicado de hoy, estamos pensando, tenemos que reproducirlo, compañeros, tenemos que hacerlo más ampliamente posible, que sea leído por toda la sociedad, por todos los sectores, porque justamente aclara, o al menos intenta aclarar, una serie de aspectos que se han mal interpretado. En ese tenor nosotros consideramos es importante abrir el debate, abrir la discusión, poner sobre las mesas, en asambleas, en reuniones, en colectivos, donde estemos, cómo consideramos la iniciativa. Si nosotros aquí mismo, ahorita, en este conversatorio, empezamos a dilucidar, a presentar propuestas, incluso a interpretar la iniciativa zapatista, nos vamos a dar cuenta, compañeras y compañeros, que podemos ser coincidentes, divergentes, o de plano podemos abstenernos de cualquiera de estas otras opiniones que pudiéramos no compartir. Sin embargo, la propuesta que hace el EZLN nos está invitando justamente a repensar la historia, a repensar la vida, a repensar la forma de cómo vamos a participar políticamente en este país respecto a lo que está pasando. No hay otra oportunidad en la vida para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional pensar en una siguiente oportunidad para pensar en una propuesta diferente. Ellos lanzaron la iniciativa prácticamente en el marco del quinto Congreso Nacional a consulta. Los resultados los vamos a conocer el día 30, 31 y 1 de enero. Es decir, nosotros sabremos cuál es la propuesta, la propuesta y la decisión que tomará el Congreso Nacional Indígena en el marco de lo que tiene que ver la iniciativa zapatista. Es por ello que nosotros sí le apostamos justamente a que este proceso de consulta va a ser positivo, va efectivamente a alentar a que se lance una candidatura independiente, y serán ellos quienes nos expliquen justamente los cómo, los porqués, pero en el fondo o en el trasfondo de nuestra propuesta hay algo más relevante que tiene que ver con la propia candidatura, y es el Consejo Indígena de Gobierno. ¿Qué papel va a jugar el Consejo Indígena de Gobierno? ¿Cómo se va a integrar? ¿Qué expectativas va a generar? ¿Cómo se va a enlazar en una lucha? La propuesta de esta candidatura tiene que ver seguramente con generar un calendario, con generar una serie de geografías que permita al CNI y seguramente al Ejército Zapatista recorrer todo el país y llegar a todos los rincones donde hasta ahorita no se ha podido llegar. Y en ese sentido nos invitan, compañeras y compañeros, a apoyar al CNI para lograr que el mayor número de delegados se pueda trasladar justamente a Oventí, a CIDES, justamente para poder llevar a cabo la continuidad de los trabajos del quinto Congreso Nacional. Bueno, para concluir, compañeros, porque hay mucho más que pudiéramos estar comentando, simplemente los invitamos a que a partir de esta propuesta que hoy estamos convocando como conversatorio en el marco del 33 aniversario de la fundación del EZLN, pudiéramos tener la capacidad, pudiéramos tener el ímpetu o el interés de ver si de menos cada jueves de cada semana, al menos hasta el 22 de diciembre, pudiéramos generar una mesa continua de discusión, de análisis, de debate, de reflexión sobre la iniciativa zapatista. ¿Esto con qué intención, compañeros? Porque creo que tenemos la obligación de convocarnos, tenemos la obligación de buscarnos, de encontrarnos, y si no nos encontramos, pues no pasa nada, seguiremos trabajando cada quien en su territorio, en su geografía, en su calendario, pero sí convocamos desde este espacio a ver la posibilidad de construir un momento, un día meramente de reflexión sobre la iniciativa zapatista. Entonces, nuestra propuesta para poder, esa y otras que pudieran llegar, es que cada jueves de aquí al 22 pudiéramos reunirnos, sobre todo del 22 hasta regresando de Chiapas, que será por ahí del 5, que es jueves también, podríamos retomar la mesa de análisis, de discusión o como querramos llamarle, justamente para ver qué tareas, qué propuestas, qué análisis o cómo vemos la iniciativa, porque ya traeremos seguramente muchas mayores herramientas, más elementos de por dónde va una propuesta y qué enormes tareas y qué enormes retos se nos vienen encima. Bueno, compañeros, pues ahí la dejamos. Con esto simplemente cerramos nuestra participación, quienes convocamos para escucharnos, y vamos a abrir una lista de participaciones para conocer sus puntos de vista, sus propuestas, sus críticas, sus comentarios y generar pues lo que viene siendo el conversatorio sobre la iniciativa del EZLN y el CNI. Muchas gracias, compañeros, y entonces, que tenga interés, pues alza la mano. Gracias.